Mendoza es una de las tres provincias del país que no cuenta con boleto estudiantil gratuito. Por eso, la importancia de la presentación de un nuevo proyecto de ley para establecerlo. La iniciativa es del diputado provincial Duilio Pesutti, del Frente de Todos del municipio de Maipú. Apunta a que el Estado se haga cargo del 100% de la tarifa del servicio público de transporte regular de pasajeros en colectivos urbanos de media y de larga distancia. El diputado Pesutti señaló a la radio comunitaria Cuyum que buscan que a partir del mes de mayo se trate el proyecto para convertirlo en una realidad para todas y todos las y los estudiantes. Bueno, la semana pasada presentamos en la Cámara de Diputados la propuesta para crear el boleto gratuito estudiantil. Mendoza es una de las tres provincias que no cuentan con este beneficio para estudiantes, en este caso de la provincia de Mendoza, y en el año 2020 se archivaron 5 proyectos que ya contaban con un despacho para poder avanzar en Mendoza con esta propuesta, que fundamentalmente tiene como objetivo establecer la gratuidad de transporte público de pasajeros para los estudiantes de todos los niveles. Entendemos que debemos avanzar en esta propuesta. Queremos, a partir de mayo, en el inicio del periodo ordinario de sesiones, poder darle tratamiento, obviamente convocar a todos los sectores estudiantiles y también del Poder Ejecutivo para poder trabajar sobre esta propuesta. Para financiar la propuesta se crearía un impuesto específico sobre cada tragamonedas habilitado en los casinos del territorio provincial. La propuesta que nosotros consideramos la mejor, pero obviamente se pueden generar nuevas ideas, es la creación de un impuesto de asignación específica por cada máquina tragamoneda habilitada tanto en casinos estatales como privados de la provincia de Mendoza. Entendemos que lograr un financiamiento y un mecanismo que permita contar con los recursos va a ser mucho más fácil poder avanzar en esta propuesta. Fundamentalmente cuando ya existe un beneficio de entre el 40 y 60% para los estudiantes, pero entendemos que el desproporcionado aumento que tuvo el boleto de transporte público en Mendoza genera complicaciones para muchas familias y entendemos que hay una lucha y una propuesta muy fuerte sobre todo de la universidad, que creo que hay que trasladarla al resto de los niveles educativos para que se puedan hacer todos los aportes a una propuesta que entendemos es del interés de todos los mendocinos y mendocinas. Entendemos que es una puerta a la educación y una inversión en educación en Mendoza. Reportó para el informativo Farco desde Godoy Cruz, Mendoza, Radio Comunitaria Cuyum. La radio de tu barrio.